Sí, bien, con muchos aspectos positivos. Hay que resaltar de la nueva realidad política local en materia de que el Consejo Deliberante lo gobierna una fuerza, el Ejecutivo otra, y ahí hay un llamado al consenso y a trabajar en conjunto, sobre todo con los tres o cuatro temas que la ciudad necesita rápidamente solucionar. Ahí encuentro el tema de vivienda, tierra y vivienda. Por un lado, el tierra de tierras es mejorar la, el sistema, hay que hacerlo más eficiente, y en materia de vivienda están las viviendas casi terminadas y no tenemos la herramienta para entregarla. Eso nos pone en la responsabilidad a este consejo de rápidamente tratar, sobre todo con las 150 viviendas que quedan para entregar. Y por otro lado, la convocatoria a una mesa amplia para todo lo que tiene que ver con el desarrollo costero es otro aspecto que destaco. Es una discusión donde tiene que estar la provincia, tiene que estar la nación, tiene que estar los prestadores de servicio, tiene que estar la comunidad de Viedma, del Cóndor y todos los que habitan nuestra rica costa marítima, que hay que desarrollarla. Hizo referencia también el intendente a una mesa de desarrollo humano vinculado con lo social. Sí, mesa de desarrollo humano, eso es positivo, es para recatar. Viedma es una ciudad que empieza a tener muchos problemas y déficit en algunas cuestiones ya de grandes metrópolis, y la mesa de desarrollo humano ojalá sirva para que haya articulación, sobre todo de política, entre las asociaciones intermedias, las ONG, que desarrollan un trabajo social enorme en nuestra ciudad, lo que tiene que ver con los ministerios de desarrollo en la provincia y la nación. Vivimos en una ciudad donde conviven los tres poderes y a veces ni siquiera quienes son los actores y están en lugares de decisión se conocen. Espero que esa mesa local sirva para mejorar en ese aspecto.